inspiradora de mis versos, dueña de mis embelesos, divina mujer. Déjame llegar con mis deseos y encontrarte allá en mis sueños cuando te pueda querer. Y vivir prendado de tu risa, que suena como caricia, vivir loco de pasión. Y dejar andar en la oscuridad las locas trovas de mi canción. Dueña de mi amor, vivirás aquí en mi guitarra prisionera, y poder sentir que estás junto a mí cuando yo la canto donde quiera. Y poder sentir que estás junto a mí cuando la canto donde quiera. Embelesos, divina mujer. Déjame llegar con mis deseos y encontrarte allá en mis sueños cuando te pueda querer. Y vivir prendado de tu risa, que suena como caricia, vivir loco de pasión. Y dejar andar en la oscuridad locas trovas de mi canción. Dueña de mi amor, vivirás aquí en mi guitarra prisionera, y poder sentir que estás junto a mí